Los días 18 y 19 se efectuó en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang la conferencia de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea. En la ocasión se hizo balance de la ejecución de la meta estratégica y los planes de actividades anuales desde la conferencia del año 2012 hasta el 2016. Y se discutieron los asuntos para ampliar y desarrollar más las actividades humanitarias de la Asociación de la Cruz Roja. En el acto tomaron parte Yang Hyung-sop, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, miembros del Comité Central de la Asociación de la Cruz Roja, funcionarios de la rama del centro y localidades, voluntarios e integrantes de la Asociación de la Cruz Roja de Jóvenes y Niños, y como invitados los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y las asociaciones de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia y Gran Bretaña, así como representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales y miembros de las delegaciones del Comité Internacional y de la Federación Internacional arriba mencionados que trabajan en Corea. En la conferencia se hizo balance de la ejecución del presupuesto de la Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea en el periodo que examinó y fue rectificado el estatuto. Asimismo, se debatieron el plan estratégico y el presupuesto hasta el 2020 y fueron electos miembros del nuevo órgano de dirección.